Bienvenidos al Renegados, ya llegamos para acompañarte con la buena música. Ya estamos instalados con esta la terapia musical del fin de semana. ¿Cómo han estado, muchachos? Bienvenidos a la revisión de los éxitos que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Esta tradición de cada fin de semana de revivir momentos, de recordar, eso es tu Renegados. Siempre en mi mente, siempre están todos en mi mente, los Renegados, Always on My Mind, este tema de Pet Shop Boys que tenemos como cortina musical el día de hoy. Mira. A compartir, a conectarse de inmediato, ya estamos instalados. Recuerda, una hora de éxitos, acompañándote con la mejor música. Esta música que no encuentras en otro lugar que no sea Renegado Producciones. Hoy vamos a estar con algo de rock latino, vamos a estar recordando también, estaremos con nuestras secciones habituales. Un día como hoy, también con Fiebre de Cine, vuelven los estrenos esta semana. Así que prepárense, porque el Renegados ya comenzó. Gracias por la sintonía. Oye, un programón el de la semana pasada. Nos acompañaron todos los amigos por Facebook Live. Y vaya para todos ellos también un saludo desde Renegados Producciones. ¿Qué les parece si comenzamos el programa del día de hoy? Oye, qué tremenda cortina, ¿eh? Así de simple, tremenda cortina, y tenemos además una parrilla musical espectacular programada para lo que será este Renegados, este capítulo estreno que solo lo puedes escuchar por Renegados Producciones. Me han pedido también por Messenger, me dicen, colócate algún lentito, colócate un blue, eso sí quedó chamita, ¿no? Colócate algún temita de aquellos. Así que ya, muchachos, sean todos bienvenidos al Renegados. Como siempre les digo, soy el René. Lo que comienza a sonar es Michael Bolton, When a Man Loved a Woman, en Renegados. Thank you. Continuamos con tus renegados. Ahí abrimos el programa del día de hoy con Michael Bolton. Cuando un hombre habla. No, cuando un hombre ama a una mujer. Un temazo, un recuerdo romántico a esta hora de la noche, a esta hora de la tarde o donde estés. Recuerda que este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones, formato MP3. Solo le das al link y después le das play y puedes revivirlo las veces que quieras. Completamente, capítulo estreno hoy 19 de enero. A propósito de que es 19 de enero, te contamos de inmediato qué pasó un día como hoy. Interesante, mira, música. Un 19 de enero, pero de 1946, nace la actriz, compositora, productora, cantante y escritora y empresaria estadounidense Dolly Parton, autora de éxitos musicales como Jolene, que en los años 90 lleva a la cima a Whitney Houston. Participa también como en películas, a ver, recuerdo yo, Magnolias de Acero, Cómo Eliminar a Mi Jefe, entre otros films, ganadora de 8 premios Grammy. Pertenece a los Salones de la Fama de Compositores de Nashville y de Compositores. El 2004 se declara leyenda viviente y diva del country. Hoy nació, un 19 de enero, pero de 1946, la gran actriz Dolly Parton. También un 19 de enero, pero de 1949, nace el cantante de rock británico Robert Palmer, ganador de 2 premios Grammy. Tiene éxitos como Simply Irresistible, She Make Me Day, y en los años 80 es considerado padrino del enlace entre el rock, el videoclip y la publicidad. Muere por un infarto el 26 de septiembre de 2003 en Francia, en París específicamente. Así que hoy también recordamos, un día como hoy, el nacimiento del gran Robert Palmer. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Robert Palmer, Irresistible, simplemente irresistible, en Renegado. Simply irresistible. De fondo escuchas a Taylor Dane. Oye, se me ponen los pelos de punta en solo pensar este tremendo concierto que se nos viene a nuestro país. ¿Sabían ustedes que Taylor Dane viene a nuestro país? Y como si eso no fuera suficiente, viene en un dueto para hacer las dos estrellas. Esta presentación es Movistar Arena. Me refiero a Taylor Dane junto a China Easton, íconos de los 80. Así que prepárense, porque todos los detalles te lo contamos a continuación en Tu Renegados. Oye, así es, así que vayan preparándose, porque durante el segundo semestre del año llegarán a Chile China Easton y Taylor Dane, dos íconos de nuestra década, de la década de los 80. Ambas se presentarán en un inédito show el 7 de septiembre en el Movistar Arena. A ver, si podemos hablar de China Easton, podemos decir fácilmente que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Ha recibido dos premios Grammy, entre ellos con este exitazo, ¿eh? Me refiero a Morning Train de 1981. Esta es una de las canciones iniciales de la cantante, que ha compartido presentaciones junto a Kenny Rogers, Prince, Luis Miguel y Diango desde nuestro país, Barry Manilow, entre otros. También si queremos hablar de Taylor Dane, inició su carrera con Tell It To My Heart, que lo hemos escuchado muchas veces en el Renegados, a finales de los 80 y ha recibido 3 nominaciones a los Grammys y un American Music Award. El 2018 Taylor Dane inició su celebración con la celebración de sus 30 años desde su primer éxito. Pongan mucha atención porque las entradas para el show se encuentran disponibles en el sistema Punto Ticket con valores que parten desde los 28.500 pesos. A ver, déjame revisar otras localidades. Oye, no está tan cara, ¿eh? No está tan cara porque estoy mirando acá así como las primeras filas. Oye, no está tan cara comparada con otros conciertos. 89.100 pesos. Diamante lateral 79.000, 69.300 platinum y así hasta los 28.500 de la platea alta. Así que una gran oportunidad, un tremendo dato te entregamos hoy en Renegados. Taylor Dane y China Easton se alistan para llegar a nuestro país con este tremendo concierto. Como ya hemos escuchado muchas veces a Taylor Dane en nuestro programa, nos vamos a ir con un éxito de China Easton. Su primer éxito, su primer gran éxito, como lo destacamos el día de hoy. Lo que comienza a sonar es China Easton, Mi amor se va en el primer tren en Renegado. Take stone. Seguimos acompañándote con tu Renegados. Oye, qué exitazo acabamos de escuchar, ¿eh? Mi amor se va en el primer tren China Easton, que estará presentándose en nuestro país junto a Taylor Dayne. ¿Y dónde más te lo contamos? Exclusivo del Renegado. Durante la semana y cuando quieras nos puedes dejar tus mensajes en nuestro Messenger de Renegado Producciones. Ahí puedes hacer peticiones musicales, lo que quieras. También si quieres recibir el programa en tu teléfono, también nos puedes dejar tu número de celular. Así que ya lo sabes, esto es Renegados, la terapia musical del fin de semana. Rosy Martin nos escribió durante la semana a propósito de peticiones y nos decía: hola, ya falta menos para deleitar mis oídos con mi programa favorito, el que me devuelve esos años maravillosos, los 80 especialmente. Oye, y nos cuenta parte de esa historia, de su historia retro, ¿eh? Lo vamos a compartir con todos los auditores del Renegado. Dice: me trae los años maravillosos de los 80, especialmente cuando un pololo de ese... de esos años me invitó al recordado, y ojo este dato, ¿eh?, Cinerama del Cerro Santa Lucía, a ver el estreno de una maravillosa película que nunca olvidaré. Me refiero a la película Flash Dance y la canción de Irene Cara, What a Feeling. Gracias por existir, Renegado. ¡Qué bueno! Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea, Rosy. Así lo hacemos. Lo hacemos con el fin de hacerlos viajar por el tiempo, de volver a su infancia, de volver, como es tu caso, a tu adolescencia, a la época de los 80, y evocar a esos recuerdos maravillosos que marcaron nuestra vida y que siempre están acompañados de buena música. No te hacemos esperar más, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Irene Cara, What a Feeling, en Renegado. First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. síguese la sintonía del Renegados. Si quieres una alternativa para ir al cine, no te vayas de la sintonía del Renegados, porque cada semana te entregamos la cartelera y también te recomendamos alguna película para ir a ver, ¿eh? Así que ya, muchachos, pónganse cómodos. Esto es Fiebre de Cine. Cortina característica 20th Century Fox. Oye, te acompañamos de inmediato con el séptimo arte. Mira, está bien buena la cartelera. Hay hartas películas para los más pequeños aprovechando las vacaciones de verano. Esta semana en cartelera se encuentra la película Amigos por Siempre. Esta película es bastante emotiva, completamente recomendable. En su reparto encontrarán a Nicole Kidman, a Bryan Cranston y al comediante Kevin Hart. Así que una buena oportunidad para ir al cine. Si te gustan los cómics, tenemos varias películas que ya están estrenadas. La muerte de Superman es una buena oportunidad para ir a verla al cine si te gusta el universo de DC. También se estrenó esta semana en la misma línea Reigns of the Superman. También es una buena alternativa para ir al cine. Si te gustan los Transformers, también está en cartelera esta semana. Sigue en cartelera la película Bumblebee. Y destacamos algo también de cine nacional. No quiero ser tu hermano dentro de las recomendables para esta semana. El estreno que destacamos esta semana es la película Glass. ¿Se acuerdan la película El Elegido? Bueno, esta viene a ser como la tercera entrega que tiene que ver con este universo formado por grandes actores, ¿eh? Samuel L. Jackson, Bruce Willis y Jen McAvoy. Así que Glass, que a propósito que hizo la película Fragmentado, luego de estas dos películas se viene Glass estrenada esta semana en los cines. Así que una buena alternativa y te la damos hoy en Fiebre de Cine. Sigamos disfrutando de buena música. Lo que comienza a sonar es Soda Stereo en Renegados. Pero estás tan gorda. Au, au. diciendo que no sos moderna. Moderna para... Seguimos haciendo el Renegados, acompañándote a esta hora de la noche, ya llegando, avanzando en la recta final del programa del día de hoy, capítulo estreno del Renegados, acompañándote en vacaciones. Esta semana tuvimos noticias de Disney. Siguen preparando estas versiones live action, también llamadas versiones de carne y hueso, de los clásicos de Disney. Está por estrenarse Aladdin, Dumbo también, entre otras, El Rey León, muchas, pero esta semana se sumó una más. Te los contamos de inmediato aquí en Tu Renegado. Como les ha ido tan bien, siguen apuntando al público, les gustan este tipo de películas. Es por eso que te contamos que Disney sigue firme en su plan de lanzar versiones live action o de carne y hueso, como ustedes quieran, de sus películas clásicas. La compañía trabaja ahora en un remake de la película El Jorobado de Notre Dame. Según informa el portal especializado Deadline, David Henry, ganador del Tony, escribirá el guión de la cinta, que será un musical basado en la novela de Victor Hugo. Alan Menken, Stephen Charles, escribirá la música, mientras que Josh Gad será uno de los productores. Se especula que este último también podría dar vida al personaje principal del film Quasimodo. Así que a prepararnos, los fanáticos de la nostalgia, sobre todo de Disney, porque se viene la nueva versión del Jorobado de Notre Dame. nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Milli Vanilli en Renegados. Seguimos acompañándote en tu Renegados. Como cada sábado traemos la terapia musical a tus oídos, a tus audífonos. La mejor alternativa musical retro se llama Renegado Producciones. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y recuerden seguirnos en nuestra página Renegado Producciones en Facebook y así también compartir todas las publicaciones que estamos subiendo semana a semana. Lo conversábamos en el capítulo de la semana pasada, que lo retro está de vuelta. Increíble cómo la nostalgia vende y cómo la nostalgia se está acaparando tanto del cine como de todos estos remakes que están volviendo poco a poco. Esta semana también nos enteramos, a propósito que te contamos recién de los live action de Disney, está de vuelta también una película de culto también, ¿eh?, protagonizada por Dolph Lundgren. Te contamos de inmediato de qué se trata en El Renegado. Personaje de nuestra infancia, He-Man. Oye, tremendo personaje y los maestros del universo. Eso es, regresa a He-Man, Master of the Universe, la cinta de fines de los 80 basada en la serie del mismo nombre. Va a tener un nuevo reboot. Según informa Variety, el estudio Sony fichó a los guionistas Art Markham y Matt Holloway para hacerse cargo del guion de este remake, mientras que Adam y Aaron Nee serán los directores. Si bien no hay información aún sobre los productores ni los actores que serán parte de este nuevo proyecto, ni tampoco fecha de estreno estimativa. ¿Qué podemos señalar? Recordar que la entrega original en el elenco estaba el gran Dolph Lundgren, que ahora también está en Creed 2 en su papel de Iván Drago. También en la original estaba Courtney Cox y Frank Langella. Así que, oye, se viene todo lo retro, todo esto está de vuelta y qué mejor para nosotros los fanáticos de los 80, una buena oportunidad. Así que estaremos atentos a mayores detalles cuando comiencen las filmaciones. Obviamente te lo contaremos acá en Renegado, porque He-Man está de vuelta junto a The Master of the Universe. Nos vamos con rock latino nacional. Lo que comienza a sonar es Álvaro Scaramelli en Renegados. Se han marchado, llámenlos, llámenlos. Mi mirada desafinado. El asunto es que estoy muy solo aquí, como ves. Y en un intento trato de alcanzar un punto donde las cosas tengan un sentido oculto. Quiero estar solo, déjeme, déjeme. Mi corazón se está arrancando, párenlo, párenlo. Mi productor me está matando, sáquenlo, sáquenlo. Mi cerebro está estallando, necesito irme a casa. Ya no aguanto este hotel, déjeme, déjeme. Mi pasado está llorando, cállenlo, cállenlo. Mis amigos se han marchado, llámenlos, llámenlos. Mi mirada se ha extraviado, necesito una cama, necesito una mujer. Déjeme, déjeme. Síguese la compañía del Renegados. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Cada fin de semana, recuerda, aquí está tu terapia musical, tu reunión musical de los 80. Solo la encuentras en Renegados Producciones. A compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones para que sigamos agrandando cada vez más esta gran comunidad de Renegado. Ya estamos llegando al último bloque del programa y nos vamos a ir al baúl del recuerdo para rescatar a una gran artista que nos dejó éxitos inolvidables en la década de los 80. ¿Les parece? Me refiero a la gran Marta Marrero. Cri-cri, cri-cri. Marta Marrero, ¿no les suena, muchachos? ¿Qué tal si ahora les digo a la gran Martica? Ahora sí, más conocida como Martica, es una cantante y actriz estadounidense. Nació el 18 de mayo de 1969, tiene 49 años. Nació en California, Estados Unidos. Como ya les decía, su nombre real es Marta Marrero y su nombre artístico es Martica. Casada con Michael Mozart, nos ha entregado álbumes de culto y también éxitos inolvidables. Twelving Maxis, Ultimates 80, entre otros, Natural Woman, Martica Kitchen, dentro de los álbumes más conocidos. Si podemos destacar algunos de sus grandes éxitos, Obviamente está Toy Soldier, Love That Will Be Done y I Feel The Heart Move. Así que hoy quisimos rescatar desde el baúl de los recuerdos a la gran Marta Marrero, más conocida como Martica. La rescatamos, la recordamos y la escuchamos. ¿Les parece? Lo que comienza a sonar es Martica en Renegado. Should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long you'd stay. When you hear temptation come, it's your heart that takes the fall. Won't you come out and play with me? Aplausos para finalizar el capítulo del día de hoy. Ya llegamos, te acompañamos por más de una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Cumplimos, ¿ah? Después de 7 días más dijimos estaremos y aquí te hemos acompañado durante una hora con los éxitos inolvidables de tu infancia. Te hicimos viajar en el tiempo, te contamos también noticias de espectáculo, te contamos estrenos del cine, qué pasó un día como hoy. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar cada fin de semana en Tu Renegado. Solo agradecer nuevamente la sintonía de esta semana a todos los amigos que están escuchándonos en Renegados Producciones. Gracias, ¿eh? Gracias también por la buena onda, por todos los amigos que nos escriben cada semana a través de Messenger. Recuerda, ahí donde dice enviar mensaje en nuestra página, nos dejas tus peticiones musicales. Agradecer a todos los amigos que siempre están en Facebook. De inmediato comenzamos a saludar a Yorka Pérez. Grande Yorka, el otro día nos decía: voy en el auto escuchando el Renegados de regreso a casa. Así que para Yorka, vaya un abrazo desde Renegados Producciones. Y cuando quiera nos programa un temita, lo que quiera escuchar. Natalia Ortiz también esta semana estuvo escuchándonos en el live que hicimos también. Natalia Ortiz Moraga, Claudia Janet Corquera, Marcia Fuentes. Estuve con Marcia el otro día, Estuve con Marcia en el cumpleaños de Valeria también ahí. Así que también para ella vaya un tremendo abrazo. Hilda Casendra, María Plaza, Mariela González, María Paulina Hinojosa. Oye, todos los amigos que están siempre en nuestro Facebook. También Gianni Bustos, Isabel Álvarez, Pamela Geria, el Juan Carlos. Oye, y Carlos Figueroa, como cada fin de semana. Obviamente también para Neil Cassidy. Para ellos, para todos ustedes que están en la sintonía del Renegados, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy ya estamos llegando al final del capítulo estreno. Como siempre les digo, soy el René. Nos vemos la próxima semana, el sábado, para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, buena semana. ¡Chao!